Esto es el Complejo Landa. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Landa, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 A Coruña. Os habla Víctor y en el programa de hoy analizaremos uno de los juegos de lucha más esperados de este año, Marvel vs. Capcom 3. Con motivo de este análisis, sortearemos además una copia de juego para Xbox 360. En el debate y a petición de un oyente anónimo, ¿es anónimo? Hablaremos de los servicios de atención al cliente de determinadas compañías, los denominados SAT. Pero antes de que dé comienzo el programa, muy buenas noches, señor Oscar. Buenas noches, un viernes más. Bueno, como ya sabéis, hoy vamos a regalar otra cosa. Es nuestra manera de ganar audiencia. Somos unos rastreros y asquerosos, pero os necesitamos. A mi derecha, señor Jorge, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Hoy vamos a hablar de un juego que tiene sus cosillas y vamos a disfrutar con este análisis. En sonido, señor Zoe, muy buenas noches. Muy buenas noches, esta noche no voy a hablar muy bien de este juego, pero bueno, es un buen juego, hay que reconocerlo. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Landa. En el Complejo Landa, tu opinión cuenta. Si quieres darnos tu punto de vista, llama al teléfono 981 16700, extensión 2231, o visita nuestro foro. ¡Anímate a participar! Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Landa. Noticias. Bueno, antes de que comienzo el programa con las noticias, tenemos que decir que David, nuestro querido bueno man, no está aquí con nosotros hoy. No está aquí porque está, entre comillas, convaleciente por un examen muy difícil que ha tenido. Y desde aquí le mandamos un saludo. Que te recuperes y descansa, que te lo has ganado. Y ahora sí, nos vamos con noticias. Pues vamos a empezar a hablar de Fable 3. Este juego que salió el año pasado. Si no, sí, claro. Para 360. Y que, sí, definitivamente va a salir en PC. Ya se sabe la fecha de salida. Pues, ¿oíste, Jorge? Yo no lo quiero. Pues yo sí. Siempre yo no. Rajo de Fable, pero... me gusta un poco. Lo ha anunciado Microsoft esta semana y, según ellos, el título verá la luz en España el 19 de mayo, mientras que en Estados Unidos lo hará dos días antes. Curiosamente, en Estados Unidos saldrá el 17 de ese mes, que es el mismo día que The Witcher 2. Yo no sé a quién se le ocurrió la fantástica idea de sacarlo a la vez que The Witcher 2, siendo juegos de PC ambos, pero no tiene muy buena pinta. Hombre, genios. Ambos salen en PC, pero uno es bueno y el otro es... Claro, claro, el otro es una puta... Claro. Exacto. El bueno es el Fable, ¿eh? No. De todos modos, es curioso porque además el target al que va dirigido el juego es el mismo. El objetivo del juego es vender a un público que le gustan los juegos de rol, que todo eso. Y sinceramente, yo creo que la inmensa mayoría de jugadores de PC, entre Fable 3 y The Witcher 2... Hombre, es que si nos ponemos puntillosos, yo diría que Fable 3 no es un juego de rol, es una aventura. Claro, si nos ponemos es una cosa rara. Es una flipada, pero de pero vamos, tiene un target similar. Podríamos decir. Sí, bueno. Un target de jugador similar. Y de todos modos, tampoco le metieron muy buenas críticas a este juego. La verdad es que fue bastante criticado. Y que además tengamos en cuenta que Fable 3 llega a PC. ¿Pero qué pasa con el 2? El 2 nada, el 2 está en el limbo. Está en el limbo. Sí, sí, sí. Yo creo que el 3 fue criticado porque... porque se parece demasiado a la segunda parte. Yo creo que salió demasiado pronto y pudieron haber esperado un poco más para salir, para que saliera el juego y haber hecho algo mejor. Lo que no sé es si tanto vendió el 2 como para sacar el 3 tan rápido. Hombre, el 2... ahora mismo no estoy seguro, pero million seller fijo. Sí, eso seguro, pero vamos, que tampoco creo que vendiera... El primer The Witcher, dices. No. Fable 2. Pero a ver, siendo el género que es... Y tal, yo creo que... Que vendió bastante para... Bueno, igual las pretensiones del señor Molino eran la hostia. Joder, en vinagre. Era el mejor juego de todos los tiempos, según él. Tenía que vender, pero ese bueno. ¿No sabes que Fable 2 y Fable 3 también iban a revolucionar la industria? Sí, sí. Iba a ser un concepto totalmente nuevo. Era tan bueno que incluso todo lo anterior era una mierda ya. De hecho, revolucionó la industria de tal manera que sigue igual como estaba. Efectivamente. Qué grande. Dio un giro de 360 grados. Square Enix anuncia la fecha Espera. Ya que vamos a hablar de Square Enix, mejor ya coger la escopeta, nuestra arma preferida y prepararnos con de balines, que los matamos más lentamente. Bueno, ha anunciado la fecha de The Third Birthday, que es la nueva entrega de Parasite Eve. El juego llegará a nuestras tiendas el 1 de abril. ¡Sol! Y además, esto puede que te interese más, Zoe, habrá edición coleccionista que incluirá un libro de arte. Lo sé. Dos ilustraciones, un traje de Aya Brea para Lightning en Dissidia Duodecim. Tío. Y una tarjeta de 50% de descuento en la compra por internet de Final Fantasy 2. Es el pack perfecto. De todos modos, Final Fantasy 2, estoy totalmente convencido con los ratas que son en Square Enix, que es el que menos vende de todos los Final Fantasy, seguro. Seguro, ¿eh? Ahora, el decir verdad es tan malo, tan jodidamente feo, que tuvieron que hacerse un homenaje a ellos mismos, coger la escena de la ducha del primero y acoplársela a esta tercera parte, sí, solo para vender. Eso sí, yo quiero uno, claro. Ya que tengo el segundo y tal. Pues, hombre. Lo de la escena de la ducha, la famosa escena de ducha de Parasite, que, bueno, para quien no sepa, que no haya jugado este juego, es básicamente que aparece la tía duchándose, no se ve nada. Se intuye. Pero es que eso es antes, muy mítica, ¿eh? A ver, eso antes en los videojuegos te impactaba porque decías, ¡buah! ¿Qué modelos? ¿Qué tal? Si se está duchando, tal. Pero es que hoy en día ya hemos visto tetas. Bueno, pero era una FMV y estaba bastante... Oscar, hemos solona. Visto tetas. Sí, pero ya, no, en no ese es sentido la industria ha evolucionado. Espera, además más tetas y sexo. Hemos visto tetas azules. Dejando a un lado el tema de los juegos hentai, que esos no los tocamos. Por cierto, un apunte más, porque para este juego también han anunciado que van a meter en la PlayStation Network estadounidense, van a meter el primer Parasite Eve para descargar. Lo cual... Me parece esa mejor noticia que la salida de la tercera parte. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, era un apunte sin más. Y Parasite Eve, el Third Strike, bueno, por decirlo de alguna manera. ¿Qué Strike? No, me gusta. De Third Infamia, más bien. Es por el Street Fighter, hombre. Ah, vale. El asunto es que este juego, ¿cuándo fue anunciado? ¿En 2008? ¿O... Sí, la verdad es que pasó cerca de un año sin saberse nada de él. Bueno, peor lo tenemos los usuarios de Wii con Dragon Quest X. Que se anunció hace... Ya no me acuerdo cuándo se anunció. Y no se sabe nada. Sí. Sí, allá por la Segunda Guerra Mundial. Más o menos. Bueno, pues veremos si cumple las expectativas en PSP. Cosa que de antemano dudamos. Pues yo le doy un voto de confianza. Oye, igual como juego de acción está bien. Sí, ahora, claro, eso no es para sentir. No. Exactamente. Y por eso hay que rajar. Exacto. Y ahora vamos con una noticia para nostálgicos. Yo me considero nostálgico. Y es que los créditos de Duke Nukem Forever incluirán a todos aquellos que han trabajado en el proyecto desde sus inicios. Pues esto 13 años de historia. Esto merece la pena. Yo creo que ellos preferirán un cheque. Van a ser unos créditos más largos que carajo, macho. Sí, y como no se puedan quitar, malo asunto. Y el trofeo de acabarte el juego te lo van a dar al final de los créditos. Son para joder. Bueno, lo ha comunicado Gearbox. Dijeron lo siguiente: Duke Nukem ha sido algo legendario en su ciclo de desarrollo. Durante años el juego ha estado en manos de distintas distribuidoras y varios desarrolladores han entrado en 3D Realms y han contribuido de alguna manera al juego. Como estudio responsable de Duke Nukem Forever, es nuestro deseo reconocer y dar a conocer a la gente que de alguna manera ha formado parte del legado y la evolución del juego. Si en algún momento has estado involucrado en el desarrollo del título y quieres optar a recibir un agradecimiento, haznos saber quién eres y cuáles fueron tus lazos de unión con el juego. Bueno, Gearbox ha dejado claro que este anuncio no solo atañe a los desarrolladores, sino que también atañe a la comunidad, los fans e incluso periodistas que hayan estado muy ligados al juego. Y bueno, por último deciros que esta noticia ha sido patrocinada por Alexevic. Muchas gracias. Pues sí, muchas gracias por la noticia. Y habría que comentar que Pitchfork de Gearbox ha comentado que este Duke Nukem no es el que haría él. Dando a entender que es básicamente el juego que fue concedido por 3D Realms, que Gearbox realmente no pinta mucho ahí. Hombre, es... bueno, simplemente está bien eso, ¿no? Lo han acabado. Sí, claro, bueno, obviamente está bien. De todos modos, yo no sé hasta qué punto sea cierto eso, porque es verdad que la gente quiere ver un Duke Nukem Forever que sea tipo el 3D, ¿no? Que sea hecho por 3D Realms y con todas esas coñas míticas de 3D Realms. Pero bueno, es que 3D Realms le dio el juego casi acabado. Lo tenían en una fase muy avanzada de desarrollo. Es más, cuando vimos los vídeos que se filtraron, se veía el juego ya casi como es hoy en día. Entonces, el tío, joder, pues me alegro mucho de que lo haya dicho públicamente, que es el juego de 3D Realms y que él simplemente lo ha llevado hasta el final de su desarrollo, porque es la verdad, joder. Hombre, yo, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado Duke Nukem Forever, yo creo que no va a defraudar, en el sentido de que, bien, en fin, al final ha llegado el juego y la gente que lo va a jugar, que va a jugar lo que quería jugar. Así que en ese aspecto, lo único que puede llamar la atención en lo negativo es que no tendrá un aspecto gráfico puntero, pero yo creo que en el fondo va a ser un Duke Nukem de toda la vida, o sea, no creo que defraude. De todos modos, en una reciente entrevista al actor de doblaje de juego, el actor que dobla a Duke Nukem... Que es la hostia ese tío. Que es la hostia ese tío. Que, por cierto, el mismo hombre reconoce que ha utilizado muchísimas frases de Duke Nukem con sus amigos para reírse y tal. Pero ese tío debe tener 60 o 70 años ya. Tiene unos 50 o 40 y muchos tendrá. 40 y muchos, tal vez. De todos modos, ese tío decía que sus frases favoritas eran la de "te voy a arrancar la cabeza y te voy a cagar en el cuello", y la de "I have balls of steel". Que la el polla. Tío decía en la entrevista. Con esa entonación, ¿no? Sí, además. Lo dijo tantas veces en su vida y que no se cansa de decirlo. Y le encanta. Pues no, comentaba que va a ser a Wesome, que va a ser la hostia del juego y que hay muchísimo de carácter habitual de Duke, lo cual agradecemos. Hombre, yo desde que vi el gif este del Duke sacando el dedo a la nave voladora que tiene enfrente, a mí desde aquella me lo vendieron. Lo mejor es cuando firma el libro. Sí, lo del libro es... Que es... Pone, "¿por qué soy tan genial? Por Duke Nukem". Lo del libro es fantástico, tío. Bueno, nos vamos a ir al foro porque han estado comentando cosas, señor Zoe. Pues sí, a ver, Tonio Martínez dice: "Lo siento, The Witcher 2, pero Fable 3 tiene preferencia", y pone un spoiler. ¡No! ¡No! ¡No! Ah, ya me asustaba, ya te digo. Arpiman dice... Bueno, pone una imagen que aparece en Phoenix Wright y Squirrel Girl y dice: "A los DLC a 5 euros incluidos en el disco. Un rico objection". Que por cierto, se anunció la lista de los posibles personajes Marvel que vayan en DLC y de primero está Venom. Es Venom. Sí. Bueno, estamos hablando de Marvel vs. Capcom, por si alguien lo dudaba, porque no lo hemos comentado. Bueno, Rapsodos dice: "A mí el corto de inicio de Fable 3, el de la gallina, me ha gustado más que el de Fable 2 y 3 juntos". Tonio Martínez dice: "Ahora es cuando me pongo a romper ilusiones. Coach Media ha confirmado que The Third Birthday vendrá en inglés". ¡Sí! ¡Estupendo! No, ¡pero la puta madre! No han aprendido. En fin, Cutreman dice: "Los créditos", dice, refiriéndose al Duke Nukem, "van a durar más que el juego y los ampliarán con DLCs". Dice Mime: "Parasitive 3, por lo mostrado, es un puto engendro. Y dice uno que le gustaron mucho las dos primeras entregas". Pues sí, la verdad es que sobre todo el primero me encantó, mancha, era cojonudo ese juego. Super Deimos dice: "Fable y The Witcher se parecen tanto como un huevo a una castaña. No creo que sean exactamente el mismo tipo de público. Pues Fable es para un público más generalista que busca una experiencia de rol menos inmersiva. Yo no estoy tan seguro de eso, ¿eh? Déjame terminar, anda. The Witcher y Dragon Age Origins son para uno". Bueno, pensándolo bien, no lo digo porque si no, cualquier opción de ganar el Marvel vs. Capcom 3 se me iría free puñetas. Es para un puñado. Y bueno, sí, ya ves. Mime dice: "Fable 3 empecé el mismo día que The Witcher 2, no lo va a comprar ni su hijo". Y pone un gif. Quita coño. Que no soy Milo. Y Wash dice: a mí me vendieron el Duke Nukem Forever cuando vi que el trailer de Duke no le hace feos ni a un alien con hembra con tetas gigantes. Bueno, y esto es todo. Y ahora vamos con una noticia infame. Una de estas noticias que sacan nuestra rabia de jugadores. Projector Games anuncia Forestcraft, un clon de Minecraft para Xbox 360. ¡Ya tardaban! Bueno, pues, como sabéis, a todas las buenas ideas les salen imitadoras. Y parece que Minecraft ya tardaba en recibir un imitador. Esta semana ha sido anunciado Forestcraft, un juego que según sus creadores será una especie de Minecraft para Xbox 360 y tendrá soporte para 32 jugadores online con chat de voz y empleará los avatares como personajes. Además, han sacado un vídeo del juego. El juego es igual que Minecraft, pero con buenos gráficos y el agua no son bloques, es agua normal. Además, uno de los miembros del equipo de desarrollo ha tenido la cara de ir a los foros oficiales de Minecraft y anunciar el juego allí. O sea, ha tenido los cojones de ir a los foros oficiales de Minecraft. Más jeta que espalda, macho. Se rumorea que Mojang, los creadores de Minecraft, podrían tomar acciones legales contra Projector Games por plagio. Y esperemos que lo hagan, porque es que tiene tela la cosa. ¿Pero qué plagio? Es solo un homenaje mecaniesco. No, hombre, esto ya pasa el homenaje. ¿Cómo se llamaba aquel juego que cogía cachitos de todo? Limbo of the Lost. Qué grande. Qué grande. Siempre quise una copia de ese juego. Pues infamia totalmente, y además porque se llama Forestcraft. Es que ya ni se han currado, un nombre así diferente. ¿Y qué esperas, tío? Así vende más. No, y se parece. Claro. Es que además tiene huevos. Ir a los propios foros oficiales de Minecraft a anunciarlo. Hay que tener los cojones cuadrados, ¿eh? Pues sí, lo han hecho. Y de hecho, si denuncia la desarrolladora de Minecraft, tiene las de ganar. Porque claro, el concepto del juego es igual. Es lo mismo. Ya no, bueno, pero siempre hay esas triquiñuelas que pueden evitar que pasen estas cosas. Yo espero que les caiga un buen puro, pero no va a pasar. Buscad el vídeo por internet, que eso. Ay, creo que leí mal el rollo. No es Forestcraft, es Fortresscraft. Fortresscraft. Me equivoqué yo, lo siento. Bueno, perdón. No es como Forest Gump, pero en Craft, no. Pues yo pensaba que ibas a hablar de Forest Gump. Me llamo Forest, Forestcraft. Lo siento mucho. Comenta Arpiman en el chat, comenta: yo lo habría llamado Mimecraft, en lugar de Minecraft, por Mime del foro. Y bueno, en relación a esto, no es la primera vez que se plagia algo tan brutalmente. No es la primera vez que se plagia de este estilo. Y recordemos el del juego que hablábamos antes, Limbo the Dark, que era una... Era un popurrí de homenajes. No, pero es que iba mucho más allá. Era... Sí, porque copiaba exactamente texturas y claro, copiaba... Claro, es que cogieron, por ejemplo, escenarios de Oblivion, por decir uno, y los plantaron tal cual. Pero a baja resolución y muy chungos, feísimos. Y con otro personaje mucho más feo, claro, pero es que era un cante increíble. ¿Los llegaron a denunciar a esos? Desaparecieron. O sea, me refiero. Se estos, suicidaría. No, seguro que se fueron a un país donde no hay leyes o. Para que no lo consiguieran. Alivia o algo así. Joder. Pues sí, si se fueron a Libio, me alegro, porque ahora estarán chungos de cojones. Sí, pobres. Pobres libios. Bueno, continuando con el asunto, esperamos que se jodan bastante y que Minecraft llegue a Xbox 360 como debería ser en la realidad. No, que se jodan todos. Eso, buen trabajo. Street Fighter 4 Arcade Edition podría llegar a consolas. ¡Infamia! ¿Cómo que infamia? Ya esto ya, la verdad, ya nos sorprende. Exactamente. Creo que llevamos hablando de esto semanas. Ya, ya, es, pero ya es algo que esperamos. Es que a mí me gusta tarde o temprano esta noticia la hay que dar. Sí, es verdad. Bueno, lo ha dejado entrever Yoshinori Ono en su Twitter tras las preguntas de los fans. En palabras de Ono: esperad noticias tras el lanzamiento de la versión 3DS en Estados Unidos. Está claro que algo van a anunciar al respecto. Esperemos que si lo sacan sea un DLC y no sea un juego completo. No. Porque cuatro personajes no me parece lo suficiente. Al menos que metieran un ultra combo más por personaje, eso ya sería suficiente para mí. para comprarme otro juego, pero eso. Yo quiero el juego completo nuevo. Yo esperé. Sí, lo, y te lo no compré. No compré Street Fighter porque esperé al Super. No y... compré el Super por esperar a la edición Turbo Remix. Y ahora que viene esta edición, igual no lo compro y espero a la siguiente. Pero HD Turbo Remix Ultra Plus. No sé. De no la sé. Muerte. Pero bueno, si sale, que salga en formato físico. Así tengo más variantes para pensar no, por qué favor. Comprar. No. Pues yo espero que el. Bueno, es absurdo, ¿no? Esperar esto, pero yo espero que lo saque en PC. Lo más absurdo de todo es que Capcom se quejó de que en PC Street Fighter 4 no vendió mucho, pero cuando sacó Street Fighter 4 y realmente sí vendió mucho, dijeron, hey, estamos vendiendo en PC. De hecho, les preguntaron, ¿vais a seguir trabajando en PC? Y dijeron, sí, sí, estamos muy contentos, nos está yendo bien en PC. Entonces yo no entiendo ese cambio repentino, a lo mejor es que estaban vagos, pasaron de hacerlo, y Street Fighter, estoy hablando de Super Street Fighter 4, y bueno, la excusa era esa. No, es que no nos cunde, hay mucha piratería. Una polla, joder. Yo lo que quiero es que si sale esta Arcade Edition para consolas, sea un DLC, por favor. Si es un DLC, me lo compraré seguro, porque además es una edición que esperaba y que tengo muchas ganas de jugar. Es más, es que siempre nos quejamos de esto de Capcom son muy putos con las actualizaciones, con ¡putos! Los DLCs tremendos que hay que pagar mucho. Pero realmente, los fans de Street Fighter agradecen que haya contenido nuevo. Pero eso sí, que no se suban a la parra y nos pongan unos precios desorbitados. Pues que vamos a ver, si te venden un pack de trajes por... Joder, ¿por cuánto cuesta el pack de trajes? 5 euros. Sí, por ahí. Pero macho, el tanto, pero más o menos. Pero aún así, es que te están comprando por... Es un puto skin, joder. Por trajes que además, la gente que no tenga esos trajes comprados no los va a ver. Entonces... es absurdo, ¿no? Pero el rollo es que eso es opcional. Lo chungo es cuando te sacan en un juego personajes de menos y luego te los venden a 5 euros cada uno. Eso sí que es lo chungo. Sí, bueno, en cualquier caso, veremos qué novedades trae consigo estos nuevos anuncios con respecto a Arcade Edition. Que bueno, no sería descabellado pensar, como anunciábamos, que podría llegar a consolas, lo cual sería una buena noticia para todos los fans de este juego, porque digamos que aumentaría más la vida de Street Fighter 4, y porque además tengamos en cuenta que la versión arcade es la versión, digamos, entre comillas, importante en lo que a competición se refiere. Entonces poder practicar en tu casa y todo eso, creo que bueno, sería una buena cosa. Y ahora vamos a hablar de un viejo conocido. John Romero volverá a ser rico gracias al éxito de su nuevo juego en Facebook. ¡Infamia! Volverá a ser rico. Se acabó el pedir en las esquinas y que todos te miren por encima del hombro. Muy bien, John Romero. Según parece ser, su último juego para Facebook, llamado Ravenwood Fair, ya cuenta con 10 millones de usuarios al mes. O sea, es una cifra bastante importante. Ni que decir tiene que el abrumador éxito les ha llevado a comenzar el desarrollo de una expansión. Y, quién sabe, a lo mejor con el éxito se anima a hacer cosas más interesantes. ¡Taikatana 2! No. Yo tengo que decir que desde el Complejo Holanda queremos deciros que lo dudamos mucho. No va a hacer cosas más interesantes, no yo, lo creo. No creo que lo haga, pero yo tenía fe en John Romero. Un tío que hizo Doom... Joder, pero esto es bueno para él. Ahora que es rico otra vez, que no se vuelva a gastar la pasta en rameras. En puta, sí, es verdad. Vino. No, hablamos que viva bien ahora. Algún día contaremos la historia de eSoftware. Mientras tanto, os recomendamos el programa Hizo Game Over hace tiempo. Un programa de un especial, ¿no? Bueno, varios programas sobre historia de eSoftware. Y la verdad es que hay cosas ahí bastante heavy. Y este tío, este hombre, es un mito. Es un mito, joder. Claro, no queremos esa primera gran superestrella en el mundo de los videojuegos. Ese tío aparecía con tías super cachondas en Ferraris y cosas así en las presentaciones, ¿sabes? Es un fenómeno. No queremos verlo viviendo debajo de un puente. Claro. O sea, nos alegramos por él. Lo odiamos en algún momento de nuestra vida, pero nos alegramos por él. Y nos gustaría, de verdad, que volviese a todo lo alto y que sacase juegos buenos otra vez. Sí. Y algo de Muchimatar, tipo Doom y tal. Que es que es lo que hablábamos en especial de Doom. Sabemos lo que vamos a comprar, joder. Lo sabemos. Ya está. Bueno, y ahora vamos con una noticia que me ha traído viejos recuerdos. Warren Spector escribiría guiones para los cómics de PautoAventuras. ¡Qué locura de ciudad! ¡Pato! Burgo. Pues sí, señores, parece que el desarrollo de Epic Mickey ha hecho mella en el desarrollador. Y ahora vemos su verdadera cara. Guionista para Disney. Qué grande, tío, qué grande. Yo creo que ese era su verdadero plan desde el principio. Sí, sí, claro. Yo creo que Deus Ex fue una tapadera para poder alcanzar algún día su verdadera meta, que es estar en Disney. Bueno, los cómics, ya vamos a lo serio, serán dibujados por el catalán Miquel Puyol y serán distribuidos por la editorial Boom en Estados Unidos. No sabemos aquí si serán distribuidos o no, pero imaginamos que sí. Según responsables de Disney, te llevamos de vuelta a una de las series de Disney más recordadas, con un genio creativo como Warren Spector y el fantástico arte de Miquel Puyol. Esta serie tendrá todo lo que los fans de PatoAventuras no querrían perderse. Los fans de PatoAventuras. Los fans de PatoAventuras. Yo soy fan de PatoAventuras. Tienen ahora más de 20 años, joder. Es más, esperemos que saque un videojuego de PatoAventuras cuando termine este proyecto. Y esta no es la noticia del día. Debería serlo. Debería serlo, sí. Pero había, por fuerzas mayores, tuve que poner otra. Dios, yo quiero ver esos cómics de PatoAventuras con estética steampunk y en un futuro retrofuturista, así con armas láser, androides y cosas biónicas. Y ya veis, Warren Spector, su verdadera cara. Yo quería verlo trabajar en Chippy Chop, que me molaba más. What the fuck? No, yo creo que Warren Spector tiene cara de Pato Donald. Yo creo que los patos le van bien. Sí, es verdad. Es más, insto a que nuestros foreros nos pongan alguna imagen que hayan encontrado por ahí o lo que sea que relacione a Warren Spector con Disney o con el fantástico mundo de PatoAventuras. Ahí, ahí. Bueno, y ahora sí, vamos con la noticia del día y le pedí a Tozo de Redoble que hoy te va a gustar mucho más. ¡Gears of War 3 ya tiene fecha de salida! Sí. ¡Son! La fecha de salida es el 20 de septiembre y saldrá en todo el mundo a la vez, menos en Japón, donde llegará 2 días más tarde. Jodeos, japoneses, que no os gusta el Xbox, os jodéis. Bueno, el juego nos situará 18 meses después de lo ocurrido en la segunda parte, muchos supongo que ya lo sabréis, y debemos luchar contra los Locust en un intento desesperado por salvar a la raza humana. Digamos que estamos más jodidos que de costumbre. ¡Alto ahí! ¿Qué mierda de noticia es esta? ¡Es la ¿Sabéis que polla. Esta semana ha salido un epiquérrimo tráiler de Skyrim? Eso no es noticia. Que sí. Yo creo que ha hecho correrse a medio plantel de jugones de este mundo. Esa debería ser la auténtica noticia del día, la semana, del mes y del año. Todo lo demás es mierda, hombre. Tú sí, bueno, mierda. Salvo Diablo 3. Realmente ese juego, yo tengo expectativas muy altas. Sí, con lo visto en el tráiler, se veía francamente bien. Pero ¿qué pasa? Ninguno ha llorado cuando empezó la musiquita. Yo no lloré. Me gusta estar lleno de bugs, ¿no? Y pura emoción. Que por cierto, estoy jugando, lo digo como topic y tal, estoy jugando a Fallout New Vegas y la verdad es que el número de bugs es importante. Y eso que es la versión PC. Pero seguro que mola. Está bastante pulida. No, la verdad es que está, os lo puedo adelantar, está bastante mejor que Fallout 3. Bajo mi criterio. La historia, tiene historia este juego, ¿vale? Y buena. Bueno, pero Fallout 3 también fue algo, bajo mi punto de vista, tremendo. Pero bueno, eso ya es cuestión de gustos. No nos vamos a hacer ahora un debate de Fallout 3 sí o no. Así que, pues, bueno, pues tras esta noticia de Gears of War nos vamos a ir otra vez al foro, porque han estado comentando más cosas. De hecho llevamos ya, no sé si 5 o 6 páginas de foro. La Virgen, está activa. Pues no me ha dado tiempo a mirarlo, cago en todo. En fin. Vamos a ver, Arpimán pone una imagen de los patos estos y dices ¡oh! ¡PatoAventuras! ¡PatoAventuras! ¡Sol! ¡Qué grande! Sí, bueno. Angus dice: el declive de John Romero, haciendo honor a su apellido. Y pone una imagen. Yo no señalo vendiendo a Romero. O cómo pasar de crear Doom a crear juegos de Facebook. ¡Qué grande! Foto de Angus dice: la primera en la frente. Y pone una foto de John Romero con un. En fin, no, de Warren Spector. Bueno, eso, perdón, de Warren Spector. Mirar esa imagen porque no tiene desperdicio. ¡Qué grande! Warren Spector y PatoAventuras en la misma frase, dice Meteo Wolf. Es que hemos vuelto a los años 90 y no me he dado cuenta. Dice spoiler, ojalá. PatoAventuras es uno de los mitos de los 90, como el pato Darwin, la serie de Chippy Chop y cosas de esas. Están de moda los patos de aquella. Sí, es verdad. Draug dice: menuda velocidad, mal el amor hermoso. Desde luego, con este hombre guionizando vamos a tener el Soti de los cómics. Seguro, seguro. Segurísimo. Andrés dice: un poco más, LOL. La polla. Y bueno, ver imagen en el foro. Ver imagen en el foro, por favor, que la no tiene con el Google y las imágenes es un crack. Es un dios. Digo, es un fenómeno. LOL. MeteoWolf, ante la primera imagen de Angus, dice: cualquiera diría que lo han fichado para Quack FM. Bueno, pues nos vamos a ir ahora con un poco de música, señor Zoe. Bueno, pues tenemos una petición por parte de NR Solid de una canción de... Le va a gustar esto a Oscar, de Super Metroid. Mola, mola. Remix. Bueno, pues vamos con música de Super Metroid y volvemos en unos minutos con el Owned de la semana. Thank you. las noticias del videojuego más curiosas no pasan inadvertidas para nosotros. Descúbrelas en El Outnet de la Semana. Seguís en Complejo Anda en Quack FM 103.4 a Coruña. Vamos a dar un repaso rápido a este chat. Tenemos conectados actualmente a Arpiman, Avenger 87, Cabeza Borradora, Cutreman Plus Plus, Denis el Azul, Ezequiel, Hilde, Meteowolf, Mime, Rapsodos, Super Deimos, Tonio Martínez, Ucos, The Crossover, Shero, Alex Vic, Comunidad Gamer, Dogo Argento, Draug, El Hombre que Ríe, Falautero, Jumita, Invitado y Pico Identifíquese, Javiere, Pablauz, Buecha, Invitado y Pico Identifíquese y Wos. Joder, esto es la leche, ¿cómo se nota que vamos a sortear algo? Se nota el sorteo, el sorteo se nota bastante. Y no vamos a tener que sortear más cosas, o por lo menos decir que vamos a sortear al final nada. Es igual, si el sorteo es una patraña, elegimos a dedo. No os preocupéis, queridos amigos, que os voy a explicar ahora mismo las bases del sorteo para que os vayáis hypeando. Vamos a hacer una pregunta que contestaremos durante el análisis, y la pregunta es la siguiente. Es una pregunta en relación a Marvel vs. Capcom y bueno, otros juegos de ese estilo. La pregunta es: ¿cuál es el nombre del productor del juego que también ha trabajado en Tatsunoko vs. Capcom y en Street Fighter 4? ¿Cuál es el nombre del productor del juego que también ha trabajado en Tatsunoko vs. Capcom y Street Fighter 4? Es fácil. Las respuestas. Es muy fácil. Nos las podéis enviar a complejodanda@cuacfm.org. Repito, email: complejodanda@cuacfm.org. Os recordamos que la respuesta la daremos durante el análisis, así que si no la sabéis, no la habéis encontrado en internet, porque bueno, los campos de internet os pueden llevar por saber Dios dónde, lo vamos a decir durante el análisis. Estad pendientes, porque bueno, es un juego gratis que cuesta 70 eurazos. Que si no lo tenéis es porque no queréis, joder. Y bueno, la versión es Marvel vs. Capcom versión, bueno, la tercera entrega, versión Xbox 360. Si tenéis a Play 3, pues lo vendéis en un game, o lo cambiáis, o que, yo qué coño, haced lo que queráis con el juego. Y nada más, recordad las respuestas a complejodanda@cuacfm.org. Y ahora nos vamos a ir con el lunes de la semana, señor Zoe. Sí, bueno, he de decir un momento que tenemos un problema técnico y vamos a estar sin música unos minutos. Bueno, no pasa nada. Así que eso, vamos a ver, nos desplazamos una vez más para variar a América. Y dicen que las masacres en institutos y eso siempre dan las culpas a los videojuegos. Bueno, pues resulta que un tipo, para gastarle una broma a unos colegas, le dijo: oye, voy a robarte la cuenta y voy a... música. Perdón, a ver. Voy a robarte la cuenta y voy a mandarle a tus 100 contactos de Xbox Live que voy a hacer una masacre en tal instituto. Ah. O sea, y aún por encima, el tipo no se había enterado. Con lo cual, cuando los padres se enteraron de esto, porque tenía el control parental sobre la consola, le dijeron a la policía que buscara quién había mandado este mensaje. Resulta que el tipo, cuando le llegó la policía a casa, dijo: no, yo solo lo decía de broma, era solo por joder a este tipo. ¿Y qué se llevó ese hombre? No, esperad. Esto no acaba aquí. Resulta que el tipo, en vez de decir: ah, pues no fui yo, o fui yo, pero joder, simplemente no quería hacer nada, lo siento, de verdad, o lo que sea, el tipo, por encima, lo van a juzgar en su propio estado, como si fuera un adulto. Pero no tiene edad de... Da igual, lo van a juzgar como tal, por conspiración y terrorismo. Conspiración y terrorismo. Por lo tanto, ese chaval se ha llevado... ¡Un hombre! Oye, estamos locos aquí, ¿eh? Bueno, aquí no. En Estados Unidos están locos, todos pirados. Sí, no, el problema está en que allí debe haber un descontrol tremendo en la juventud. No, y la libertad de poder amenazar a quien te dé la gana, ¿dónde está? Es verdad, esa libertad de poder amenazar y desearle la muerte a tus semejantes, no, yo, no yo la tienen que allí. Están todos limitados. Todo no es vida. Una cosa a tener en cuenta es que, a ver, hablando en serio ya, la suplantación de identidad es un delito muy grave, y sobre todo si vas a hacer, entre comillas, terrorismo, ¿no? Y eso. Evidentemente era una broma, no pasó nada, pero bueno. No pasó nada, pero al chaval sí que le va a pasar. Al chaval sí que le va a pasar. La verdad es que ahora está bastante, bastante jodido. Tenéis que disculpar, queridos oyentes, porque tenemos algunos problemas con la música, pero bueno, amenizaremos el programa con nuestras delicadas voces. Zoe, canta. Haré yo cantos así. No, mejor no. No, no, es mala idea. Bueno, pues hablando de asuntos de estos, es extraño, ¿no? Que no haya salido alguna noticia en la prensa diciendo es que la culpa es de los videojuegos. Bueno, en este pues caso, claro, sí. Los videojuegos. Es de los videojuegos. Son, es del Xbox Live. Canal importante por el cual. Ha sido el transmisor, sí, no sí, la, claro, no culpable. La culpa es Internet. Sí, claro, ahora echamosle la culpa a Internet, mira que sois capullos. No, en este caso no, pero lo de los padres es la culpa igual, eso sí. Bueno, son los padres, no hay Internet, son los padres. Bueno, estamos a ver si conseguimos un poco de música, pero vamos a hacer una pequeña pausa rápida y nos vamos a ir directamente pues recordando el concurso. Vamos a recordarlo rápidamente. Os recordamos que la pregunta es: ¿cuál es el nombre del productor de Marvel vs. Capcom 3 que también ha trabajado en Tatsunoko vs. Capcom y Street Fighter 4? Nos decís el nombre y vuestros datos en complejolanda@cuacfm.org. Os lo recuerdo, mandáis la respuesta y los datos a complejolanda@cuacfm.org. Y bueno, mientras tanto vamos a irnos al foro a ver qué comentan, porque tenemos aquí una incidencia técnica bastante importante. Voy a echar yo el vistazo porque Zoe no puede en este instante. Vamos a ver. Imágenes varias de Warren Spector. Creo que ha tenido bastante éxito. Lo mejor. Ha tenido bastante éxito el asunto de Warren Spector. Sobre todo la imagen esta de Patoaventuras y tal. Bueno, la gente pregunta dónde hay que enviar la respuesta. No pienso repetirlo. Así no tenemos que daros el juego y me lo puedo quedar yo. Ah, pero tú tienes la 360 escarallada. Pero voy a tener una dentro de poco. Draug comenta: ahora necesitamos buscar un guionista para que haga los cómics de Pato Darwin. Esa también era una gran serie. Es más, Pato Darwin es la continuidad de Marvel ya. No, Pato Darwin en la continuidad de Marvel ya. Si hace falta, que liquidan a Howard para dejar hueco. Ernsolid comenta: muchísimas gracias por poner el tema, Zoe. Aunque mientras veía el trailer de Skyrim me he perdido lo que habéis dicho antes. Y bueno, no comentan nada más por el momento. Se ve que ya tenemos música, señor Zoe. Sí, bueno, tenemos música, pero de momento el PC no me lee el disco duro, así que vamos a tener un pelín de música random de la emisora. Bueno, pues mientras intentamos solucionar esta incidencia técnica, os pedimos disculpas nuevamente. Vamos a dejar unos segundos musicales y vamos a ver si solucionamos el problemilla. Bueno, pues seguimos aquí en Complejo Anda en Quack FM 103.4 a Coruña. Pedimos nuevamente disculpas por este enorme retraso que llevamos, digamos, estos minutos de incidencias técnicas. Estamos todavía solucionándolo, pero ya tenemos música, ya tenemos algunas cosas que nos hacen falta. De modo que nos vamos a ir ya con lo que es el análisis de Marvel vs. Capcom 3. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Lambda. Escucha nuestra opinión. Análisis. Ahora sí, sin más problemas, nos vamos con el análisis de uno de los juegos de lucha más esperados este año, señor Zoe. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar por recordando que, digamos que desde el año 2000 no sabemos nada de la saga Marvel vs. Capcom, porque la última entrega, que fue el número 2, salió en ese año. Quitando la entrega que salió en 2009, la reedición para Xbox Live y PlayStation Network, digamos que no hemos tenido ninguna noticia. Capcom se ha centrado, digamos, en hacer el Street Fighter 4 y Super Street Fighter 4 y no han salido de eso. Pero bueno, digamos que ahora nos han querido poner los dientes largos y todo lo que han ido sacando de Marvel vs. Capcom 3 lo han ido poniendo en trailers y vídeos en YouTube. Dime, Víctor. Y bueno, que además llevamos por el momento un Marvel vs. Capcom por generación. Lo cual sí. Era, digamos... Estaba un poco vacía esta generación sin Marvel vs. Capcom. Yo, hablando de Marvel vs. Capcom 2, voy a decir que si los pongo... El otro día vi una comparativa a nivel de diseño y me sigo quedando con el juego de PlayStation, sí. Con la segunda entrega. Sí, no, la verdad, bastante bien. En cualquier caso, echábamos ya de menos, como digo, un Marvel vs. Capcom. Y bueno, queda saber si el juego cumple o no las expectativas. Que bueno, Zoe nos va a resolver. Coméntanos, Zoe, entonces, coméntanos sobre el juego. Bueno, vamos a ver. Digamos que esta gente ha sabido jugar bien sus cartas. Porque como os decía, ha ido colgando vídeos y vídeos y vídeos y más vídeos de personajes, gameplays, trailers. Y bueno, digamos que a mi forma de verlo fue una cortina de humo que echó la gente de Capcom. Fueron muy pícaros ellos para ponernos los dientes largos y decir: Dios, Marvel vs. Capcom 3, Dios, queremos uno. Bueno, pues para empezar, dentro del juego, si nosotros cogemos nuestro libreto de instrucciones, se han volcado tanto en la historia que ni siquiera aparece en el libreto de instrucciones. Ojo, hablo desde mi punto de vista, que yo le pedí, lo tengo paluca, y en el manual no aparece nada de la historia. Viene todo de jugabilidad, así que imaginaos lo mucho que va a tener repercusión. Pero bueno, encontré por internet que, según parece, el Doctor Doom ha reunido a todos los más grandes villanos del universo Marvel y se ha aliado con Wesker, que... No os riáis. Pero siendo el Doctor Doom, o sea, el Doctor Muerte, para traicionarlo posteriormente. Y bueno, se han unido para intentar conquistar ambos universos. Pero bueno, como esto despierta un gran peligro para ambos universos, para ser destruidos, ya no solo conquistados, pues todos los héroes de Marvel y de Capcom, respectivamente, pues se meten a la lucha para detener esto. Pero bueno, ya sabemos que en un juego de lucha la historia es meramente anecdótica. Efectivamente, la historia es meramente anecdótica, además en un crossover como este, que se iba a decir yo, que es complicadísimo hacer una historia. Pero ojo, o sea, vamos a ver, tanto. Si hay gente de Marvel de por medio que hace cómics, que hace buenas historias, no sé, algo podían haberse sacado de la manga. De todos modos, el juego de Marvel realmente lo único que tiene es algunos diseños, básicamente, y lo que es el trasfondo y los derechos de cada personaje. Porque realmente este juego, al igual que otros juegos como Street Fighter 4 o como Tatsunoko vs. Capcom, ha sido producido por Ryota Mizuno. Y la verdad es que Capcom siempre tiene su manera de hacer estos juegos, ¿no? Como digo, el hombre, ¿no? Ryota Nishuma es un experto en juegos de lucha y ya nos ha traído muchísimos otros juegos de este estilo y que en la generación están marcando tendencias. Recordemos que Street Fighter 4 y Tatsunoko vs. Capcom, dentro de lo que son el género, ¿no? De la lucha, marcan el referente tanto en las consolas de última generación, Xbox 360, PS3, como lo que es en Wii. Así que bueno, creo que aquí queda bastante claro. Y también espero, queridos oyentes, que hayáis estado atentos a estos últimos comentarios, porque os acabamos de dar las claves para el concurso. Venga ya, hombre, así es muy fácil. Nah, no es tan fácil. Pero bueno, siguiendo la estela de esta saga, pues voy a hablar ya de la jugabilidad. Esta gente, pues básicamente hacen combates de 3 contra 3. Tú escoges 3 personajes y luchas contra otros 3 personajes. Es un tag team de 3 contra 3. Muy sencillo, porque siempre les ha funcionado con las anteriores entregas. Y bueno, el control es lo más sencillo que nos podamos echar a la cara. De hecho, el juego mismo nos da la opción de tener el control normal o el control simple, lo cual nos simplifica aún más todas las... ¿Qué es un botón, el control simple? Pues aproximadamente. Yo no lo llegué a probar, solo jugué el normal. En Tatsunoko vs. Capcom, si jugabas con el Nunchuck y el Wiimote, con un botón, el gatillo, hacías el combo máximo de cada personaje. Está bien. Aquí eso pasa igual. Bueno, pues a ver, digamos que el sistema de juego es muy sencillo. Tenemos 4 botones, los 4 botones de siempre, pues son golpe bajo, golpe medio y golpe alto. Pues y además el golpe super, que le vienen a llamar super, que si le pulsamos ese botón, nosotros elevamos nuestro enemigo en los aires y podemos continuar nuestro combo allí. Y bueno, después están los gatillos, que los superiores, digamos LB y RB y L1 y R1, pues sirven para llamar a nuestros compañeros. Tú le das un toque y viene un compañero a ayudarnos un momento y se va. Si mantenemos dicho botón, pues cambiamos un personaje por otro, lo cual hace una cosa muy dinámica dentro de la jugabilidad, porque puedes estar todo el día cambiando el jugador y ganar y todo. A mí me parece mucho más dinámico y sobre todo espectacular que un juego de lucha normal de uno versus uno. A mí, de hecho, es los juegos de lucha que más me gustan. Aparte que puedes cambiarlo en mitad de un combo. Sí, sí. Y eso te da muchas combo oportunidades, efectivamente. Exactamente, pero bueno, eso ya no es con ese botón. Por ejemplo, si estamos realizando un superataque, tenemos que hacer el mismo movimiento que en superataque y inmediatamente personaje que está se va y entra el nuevo personaje y hace su super, lo cual... Aparte lo puedes combinar para hacer dos ataques ultra seguidos. Sí, exactamente. Exacto. Pero bueno, eso ya lo hablaremos dentro de un poquito. Otra función interesante de los gatillos, bueno, los gatillos, de los botones L1 y R1, LB y RB, según tengáis PlayStation o Xbox, pues es interesante que si hacemos el mítico cuarto de luna para hacer un adoken y ese botón, nuestro personaje se iluminará de naranja y dará una sola hostia. ¿Para qué sirve eso? Si, por ejemplo, acabamos de dejar muy, muy jodido a un personaje enemigo y lo cambia por otro, tú con ese movimiento vas a poder hacer que el que esté en pantalla lo mandas a tomar por el culo de una hostia y entre el que tenga menos vida y lo puedas rematar. Eso da muchísima jugabilidad. Yo, de hecho, he ganado varios combates en internet por eso. Porque he dejado, quedaban 2 personajes, estaba uno a tope de vida y uno a nada de vida. Pues digo, oye, fuera el de toda la vida, ¡plas! Entra el de menos vida, le di 2 hostias y murió. Pero es que tú eres muy pro, ya de base. No, pero bueno, son cosas que una vez las aprendes a dominar son muy, muy útiles. Demasiado. Bueno, demasiado, vamos a ver. Después también están los gatillos, R2, R2, LT o RT, según la versión, y bueno, tenemos la canción de Chun-Li, jaja. Y eso, sirven para lo siguiente. Por ejemplo, si apretamos el gatillo izquierdo y hacemos un ultra, un ataque especial, vamos a hacer, si tenemos 3 barras de super combo, por así llamarlas, nosotros podemos ejecutar los supers de nuestros 3 personajes a la vez, simultáneamente. Con lo cual eso va a quitar una brutalidad de vida. El problema es que el tope de rango de las superbarras son 5. Te comes 3 con eso. Pero bueno, siempre es de agradecer. Y aquí es donde influye la elección del personaje al principio. Los personajes. Exactamente. La elección de en qué modo de combate luchan cuando los llamamos. Uh-huh. Porque harán el ataque especial que vaya con su rango. Si, por ejemplo, les metemos distancia, por ejemplo, le metemos distancia a Ryu, pues hará su ultra de Hadoken. Y si le metemos otra cosa, pues hará otro ultra. Entonces, tenemos que saber muy bien que vamos a utilizar antes del combate. Exactamente. Además, es recomendable utilizar todos los personajes en el modo de entrenamiento para ver cuáles son las compatibilidades, porque a lo mejor un personaje tiene disparos a distancia y a lo mejor uno simplemente es un agarre, y ese agarre se pierde porque no quita vida. Dime, Oscar. ¿Estos parámetros hay que ajustarlos cada vez que se empieza un combate? No, hay una opción muy interesante, que esto es un detalle muy bueno que ha tenido Capcom, que tú tienes una ventanita que puedes tener tres equipos predeterminados. Uh-huh. Tú escoges los tres personajes y la forma y el color, bueno, y el traje que quieras que tenga. Tú escoges en plan, pues quiero que tenga este color y quiero que tenga esta ayuda. Pues ya los tienes predeterminados, le das a un botón antes de empezar a coger los personajes y tienes los tres, por si quieres variar lo que sea, pues los tienes ahí, plus, y te ahorras mucho tiempo. Con esto te puedes hacer builds y sí, eso. Sí, es eso. Pues son inicios rápidos, sí, para no tener que estar todo el rato, porque es un coñazo. Sí, sí, es un coñazo. Que si no sería bastante, bastante coñazo, sí, porque perderíamos demasiado tiempo en eso antes de empezar. Exactamente, en los combates online, pues si dan un minuto para escoger los personajes, pues he llegado a esperar los 55 segundos, ¿sabes? Y es un poco, oye, me cortas el rollo, ¿sabes? Sí. Pero bueno, además de estos, pues tenemos, digamos, el llamado X-Factor dentro del juego. Si nosotros pulsamos los cuatro botones a la vez, y con los cuatro me refiero a los tres golpes y al especial, vamos, si le damos con la palma de la mano al mando, podremos entrar en modo X, entre comillas, y digamos que vamos a ser más rápidos, más fuertes, y vamos a ser invulnerables ante ataques si nos defendemos. Vamos, un modo berserker o algo así. Sí, es un modo berserker, pero no pierdes vidas. Tú, si te defiendes, normalmente un super o un ataque, si te da, te quita un poquito de vida. Mm. Si estás en ese modo, no te quita absolutamente nada. Y bueno, es en parte un homenaje mecanesco a cierta técnica que podíamos hacer desde Tekken 3. Sí. Que era de cargar energía así y soy más fuerte durante unos segundos. Ya. Pero bueno, esto nos da pie también, digamos, si nosotros estamos haciendo un super, pues podemos activar ese X Factor y por encima podemos hacer otro ultra seguido. Podemos hacer dos ultras seguidos, pero bueno, tiene una pega esto. Nosotros podemos utilizar el X Factor solamente una vez por combate. Y digamos que cuantos menos personajes y vida tengamos, pues más poderosos nos va a hacer. Por ejemplo, si utilizamos el X-Factor al principio del combate, pues, hombre, sí, te hará un poco más poderoso, pero a lo mejor te hace falta más para el último personaje, para tirar todo. Vamos, que para que sea potente hay que sufrir. Sí, y que te puede levantar una partida, quedándote solo un personaje chungo, te levanta la partida. Sí, sí, sí. A mí, jugando contra la máquina, me jodió. El Centinela, pues tenía los tres personajes y me los mató todos, el tío. Me los mató todos, tío. Aún encima es un personaje fuerte y tal. Y es eso. Te pone tan cheto que si lo sabes jugar bien, destrozas. Pues yo he tenido A mí me ha pasado eso, es en plan, le quedaban al otro tío, yo qué sé, la mitad de la vida en dos personajes y una barra entera en el principal. Y yo me quedé con un personaje con tres cuartos de vida. Jugando online. Activé el X Factor, le di una paliza brutal y acabé ganando. O sea, remonté el partido y me quedé con un cuarto de vida, pero gané. Es así de guay. Lo malo es eso, que tiene una duración de unos, yo qué sé, 10 segundos, 15 segundos. Y una vez que se acaba, pues se te acabó el chollo, manchote. Bueno, qué decir también de los personajes. Cada uno de los personajes tiene tres superataques, por así decirlo, varias combinaciones. Tiene dos ataques normales que gastan una barra de combo, y tienen cada uno su ataque específico, pues que gasta tres barras, pero el daño también es mayor que recibe el enemigo. Me gustaría hacer especial hincapié en los personajes que, por ejemplo, aquí se ha usado mucho el hecho del contraataque, porque muchos supers, muchos movimientos de algunos personajes son contraataques, porque como la acción es tan frenética que tienes que estar cubriendo todo el rato, te llueven hostias por todos lados que a veces no sabes ni por dónde te caen. Eso está muy bien a la hora de, joder, me está cayendo una lluvia de hostias impresionante, voy a hacer un contraataque, pa, y paras en seco el momento. Eso está muy bien, por ejemplo, con Wesker. Hay uno de sus supers, es simplemente se queda quieto un momento y si le das una hostia pequeña, la que sea, fuerte, da igual, te para y te da una hostia que te baja una vida impresionante. Wesker está imbatido. Sí, bueno, ya hablaremos de... Pero no tiene transformación ni nada de eso, ¿no? No tiene. Es así a pelo él. A pelo, vale. Es así a pelo. Bueno, en cuanto al plantel, digamos que en este juego tenemos 32 luchadores, en... ya de base, y tenemos 4 para desbloquear, un total de 36, que bueno, si es un bajón considerable si tenemos en cuenta que en la segunda parte había 56 luchadores. Yo creo que este es uno de los grandes puntos negros del juego. Sí, primero, porque a mí me gusta en plan tener, por ejemplo, 10 personajes al principio disponibles e ir desbloqueando los otros tantos. Y después porque el plantel es corto en comparación con el segundo. Y lo peor de todo es que viene a base de DLCs. De 5 euros cada uno. Claro, esto es la gran putada de este juego. Y además lo peor es que antes era más complicado desbloquear personajes y ahora en una hora de juego desbloqueas todos. Si juegas... Y eso, bueno, quieras que no, le quita encanto a un juego de lucha. Sí, le quita encanto porque... A mí ya me jodió bastante con el Tekken de PSP. Y el Tekken también, sí. Y bueno, por eso digo, yo prefiero un plantel oculto en principio e ir desbloqueando tú, coño. Y aparte es eso, la cantidad es que es irrisoria en comparación con el 2. Y vamos, que es una putada porque es un juego que no juegas con un solo personaje, sino que juegas con 3 en cada combate. Y lo suyo sería pues que hubiera bastante donde elegir, porque si no, al final estamos viendo los mismos personajes en todo el rato. Eso, y el balance que hay con algunos, pues es lo que descompensa bastante a la hora de ver personajes por internet y tal. Ahora, eso sí, acabará teniendo un plantel de luchadores bastante numeroso, sí. Pero a costa de nuestros ricos. Claro. Es lo que os digo, o sea, no os preocupéis, veis pocos luchadores, no os preocupéis, Capcom os lo pone fácil, va a ir poniendo DLCs para que os muráis. Si tenéis las pelas, gastároslas, hijos de puta. En fin, son unos capullos. No, en serio, no tiene sentido que pongan simplemente casi la mitad de luchadores que han tenido en la segunda entrega y que ahora pongan a descargar los personajes. Sobre todo si te vienen además dentro del CD ya. Es algo, joder, inadmisible. Y además que es un juego de lucha planteado para competir. Exactamente. Entonces ¿qué sentido tiene que te quiten personajes que vas a necesitar? Sobre todo porque algunos de ellos facilitan mucho las cosas a la hora de luchar. Estás luchando en desigualdad de condiciones con respecto a otras personas. Y la verdad es que no es justo. Vale, que metas, yo qué sé, escenarios nuevos, que metas modos de juego nuevos, eso me parece hasta cierto punto loable. Pero restringir personajes es una cosa deplorable. Restringirlos de base. Otra cosa es que desarrolles tiempo después un personaje extra, lo balancees y digas, bueno, vamos a añadirlo al juego y vamos a meterlo en DLC por 5 euros. Ya, pero cuando los tienes dentro del propio disco, como decía Zoe, es que notas que te están timando. Es que no tiene perdón eso. Es que eso es una... Joder, no entiendo cuál es la estrategia de Capcom. Joder, sí, la estrategia es buena. Cojonuda para ellos, ya, está claro. Eso por supuesto, pero joder, para eso, que hagan como están haciendo con Street Fighter, que te sacan reediciones y reediciones. Pero joder, que no te pongan putos personajes. No dudo de una reedición de... Yo tampoco lo dudo. En Street Fighter los personajes que hacen son a mayores, no es que vinieran en el juego o tal. Pero aquí no son a mayores, son personajes que ya venían o que deberían venir. Ya, pero bueno, si se están haciendo votaciones... Es para eso. Sí, claro. O sea, votan para gente que... La gente que quiera personajes, pues dice, ah, yo quiero este tal. Bueno, pues te lo vamos a poner de descarga. Si lo quieres, paga. En fin. Las posibilidades jugables que nos da este juego, pues no se han roto la cabeza, la verdad, en Capcom. Han sido opción sin conexión, opción con conexión, galería y opciones. En el menú principal no tienes más que esas cuatro opciones. En el menú, pues digamos, sin conexión, pues tienes lo básico. Tienes el arcade, tienes el versus, tienes el entrenamiento y tienes los desafíos. Los desafíos, pues, son para que más o menos te vayas haciendo el control de todos los personajes, porque la mayoría de cada uno de ellos, pues, tienen, digamos, combos particulares o cosas, truquitos que te ayudan en la lucha. Pero bueno, la gran mayoría también, si haces muchos desafíos, te va a ayudar a coger la mecánica del juego. Por ejemplo, para hacer un combo en el suelo, después seguir en el aire, cambiar o lo que sea, pues eso te va a ayudar mucho para entrar en la dinámica del combate, sobre todo para el online y enfrentarte mejor a la máquina en el arcade. Después, bueno, entrenamiento versus y arcade, creo que no hace falta decir nada. Bueno, el arcade, decir que son 6 combates seguidos, y después tenemos al jefe final, que para esta entrega ha sido escogido Galactus. Jorge, efectivamente. Jorge, no sé que... si quieres hacer algún apunte de esto. Yo soy fan de los cómics de Marvel y la verdad, pese, ¿no?, a que me parece demasiado cheto meter a Galactus de final, está bastante bien hecho. Precisamente por eso. Está muy bien hecho el personaje y me gustó cómo lo plantearon. Además, antes de empezar realmente el combatus, antes de empezar realmente el combate con Galactus, él te suelta dos personajes que normalmente son de los cuatro malvados que te puede tocar, o el Doctor Doom, o Akuma, o Wesker, o... Dormammu. Y bueno, te, te plantan dos personajes y en un momento estás jugando con uno, pero después te entra el otro y digamos que estás luchando a la vez contra dos personajes, lo cual es un poco jodiendo y tienes que ir bajándole la barra. Hay una barra al lado que te va, según vayas haciendo daño, pues se la bajas. O sea, tienes que bajar al completo para enfrentarte de verdad a Galactus. Lo malo que tiene Galactus es que hay ciertos personajes, tal como sucedía con el malo final del 2, que no le puedes hacer el combo, o sea, el ultra combo, porque no le entra. Por ejemplo, el Maximum Spider, que es el de Spider-Man, que es como el combo de Vega, el ultra de Vega. No se lo puedes hacer porque lo para. Exactamente, o sea, tú los supers de agarre, por así decirlo, que necesitas agarrar el personaje o necesita una animación, pues no los puedes hacer, simplemente puedes hacer ataques a distancia, por así decirlo. Y bueno, dicho esto, pues creo que el modo sin conexión ya no hay más que hablar. Dime, Oscar. Hombre, diría que faltaría un survival de esto como otro modo clásico, tal. Ya, pero al cabo, en el modo arcade sin conexión siempre acabas jugando. Te acabas la historia al principio cuando compras el juego, o sea, el modo arcade, y después el versus, y ya está. Yo no sé qué pasa últimamente, que en los juegos de lucha ahora se han perdido el survival y el time attack, ya no lo veo en ningún lado, tío. Es algo que, no sé. ¿Sabes? Yo, de verdad, la única saga que le dediqué más tiempo al versus fue en la saga Soul Calibur, porque ahí el modo historia tiene más chicha, pero después los juegos de lucha acabas con el arcade y te vas al versus. Bueno, han ganado en el tema de desafíos, que antes no había ese modo y ahora en casi todos los juegos de lucha lo hay y se agradece mucho para aprender a jugar. Tengo que interrumpir porque voy a hacer un recordatorio de concurso. El concurso de Marvel vs. Capcom 3 para Xbox 360 va a finalizar cuando finalice este análisis. Digamos que cerraremos la posibilidad de participar cuando nos vayamos con la siguiente canción, la siguiente música que pondremos después de este análisis, y al comienzo del debate daremos la respuesta, daremos el vencedor. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es el nombre del productor del juego de Marvel vs. Capcom 3 que también ha trabajado en Tatsunoko vs. Capcom y ha trabajado también en Street Fighter 4? Nos enviáis la respuesta a complejolanda@cuacfm.org con vuestros datos y demás. Os recordamos, ¿cuál es el nombre del productor del juego que también ha trabajado en Tatsunoko vs. Capcom y Street Fighter 4? Y la respuesta a complejolanda@cuacfm.org. Bueno, para terminar con el arcade, decir que después de acabarse el juego de matar a Galactus, pues, spoiler, nos dan un final que básicamente son dos viñetas, es muy cutre, dos viñetas de mierda explicando un final, un epílogo. A mi forma de verlo, estando Marvel en el ajo, yo digo, joder, no podían haberse currado una secuencia, pues, o al menos una página entera, o una página, o sea, bien. Un cómic o algo, no pero sé. Pero no, son dos ilustraciones, son que dos te las ponen con un marco de viñeta. Sí, con un marco de viñeta y abajo cuatro frases y ya está, se acabó el final. Y esa mierda ya la venimos sufriendo desde juegos como, por ejemplo, que era normal, por otra parte, porque no se podía hacer de otra manera. En juegos como, por ejemplo, mismamente Street Fighter 2. Claro, ya. Pero es que estábamos en los años 90. Estamos en 2011. Hola, ¿qué tal? Me llamo Siglo XXI y no... ¿sabes? Final verdadero vía DLC, 10 euros. Cómeme el nabo. En Street Fighter 2, el primero, era muy cutre y tal. Pero luego en los juegos que vinieron en los 90, en las ediciones posteriores, Super Street Fighter 2, Street Fighter 2 Turbo, etcétera, etcétera, se curraban más esas ilustraciones. Y en el Alpha también sucedía eso. Sucedía que teníamos una viñeta de mierda y bueno, esperábamos un vídeo super guay que nunca llegaba. Y esto es un gran fallo para un juego de la generación actual, porque es que me parece lamentable, sobre todo de la talla de Marvel vs. Capcom. No sé si lo tienes preparado en el análisis hoy, pero me gustaría comentar un poco sobre los personajes en general, la adaptación y... Yo me voy a ceñir al juego. Si tú quieres hacer después algunos comentarios, sin problema. Pues ahora voy a terminar con el online, que aquí la verdad es que Capcom... ¡Dilo! Ha metido la gamba, lo ha hecho mal. Sí, es una cagada. La han cagado, o sea, lo han hecho muy mal. Aparte, lo más importante del juego, sin duda, es que el online, que es lo que nos puede dar... cambio a todo, joder, estamos acostumbrados ya desde el Street Fighter y el Super Street Fighter, digamos que nos han tenido bien acostumbrados. ¿Qué pasa? Vamos a ver, de primeras, en el online se resume a dos opciones. Una es luchar por puntos, y otra, crear un lobby o luchar por diversión, simplemente por luchar con gente. A ver, nada más entrar en una sala, si es que lo consigues, que ya comentaré después lo que pasa. Entras en una sala, ves que hay gente, vale. Resulta que es un americano o un canadiense, tal. Has creado tú la sesión, vale, vale, está bien. Después de luchar con un lag de la hostia, te encuentras con que no lo puedes echar. No hay un puto botón para echar a nadie en las partidas online. O sea, si tú quieres echar a alguien, tienes que largarte tú y volver a crear una sesión. Con lo cual eso ya es la repolla. Y ahí no acaba la cosa. Tú entras en un online y a lo mejor estás... Si entras de tercero o de cuarto, no hay modo espectador. No tienes, como en cualquier... como desde el primer Street Fighter, que salió hace, ¿qué? Hace 3 años. Joder, no puedes ver el combate que está sucediendo en ese momento. Simplemente ves dos cartitas dándose hostias y ves... y la vida. Y la vida de los personajes que están usando. Y ves cómo van bajando. Lo único que puedes esperar es a que bajen esas barras y que te vaya tocando el turno. Es una cagada brutal eso. O sea... porque es el juego que le da a los que están esperando, porque es un coñazo esperar por el combate en un lobby. Es lo que la posibilidad que te daban en juegos como Super Street Fighter, claro. Y aquí nada. Pues lo tenía muy fácil, eso era copiar y pegar el modo online de Street Fighter 4. Exactamente, yo no entiendo por qué coño no lo han hecho así. De hecho, joder, en el Super Street Fighter 4 hay una opción que es un canal de repeticiones solo para ver combates. ¿Sabes? Cosa que es que es... no sé. Que en realidad la base es la misma, pero muy mal llevada a cabo en este juego. Es que de verdad que con el online no lo han hecho nada bien. Se supone que vía actualización estas cosas sí, tendrán, bueno, que llegar. Dicen que van a hacer una, pero joder, es que no entiendo. Para mí que les metieron prisa para las fechas de entrega, porque entre meter los personajes DLC, el modo espectador, que no haya más modos dentro del online, porque solo tienes eso, o luchar por puntos o luchar a secas. Ah, no, yo lo de los lo del plantel escaso, entre comillas, yo lo veo como algo premeditado. Sí, como una táctica empresarial. Bueno, eso puede pasar, pero esos detalles que tú dices, joder, estamos acostumbrados a eso, dices, joder, tío, qué coñazo. Tienes que esperar. Yo he tenido que esperar. En plan, en una sala de 4 personas he tenido que esperar 10 minutos. Es que después de un online bueno como el de Street Fighter 4 y Super Street Fighter 4, claro. Lo que no entiendo es que, viniendo de la misma compañía, no han podido hacer algo parecido. Claro. Y bueno, o sea, aun por encima, tú simplemente tienes los botones normales para ver los, yo que sé, el perfil del jugador o el perfil de jugador dentro del juego. No podían haber puesto un puto botón para expulsar a alguien en los gatillos. No, los gatillos los usan para que desde tu nick aparezca un bocadillo que diga buen combate, nos vemos, o no sé, ¿sabes? Y dices, pero me cago en la puta, han desperdiciado 4 putos botones en poner 4 bocadillos diferentes y se acabó. O sea, ¿me estáis puteando? Sí. No, es que el modo multijugador en general de este juego es infame. Es infame. O sea, así como tiene, no está a la altura. Así como tiene otras cosas que están bastante bien y tal, en cuanto al desarrollo técnico, el modo multijugador, la verdad es que se queda atrás. Se queda atrás porque es que existen muchas otras opciones actualmente que son muchísimo mejores que este juego. Hoy en día los juegos de lucha tienen como principal eje, creo yo, el modo multijugador. Y el problema que radica en Marvel vs. Capcom 3 es básicamente que si no puedes jugar online de manera eficiente, no merece la pena conectarse y seguir jugando cuando ya has acabado todos los modos de juego y has hecho todo. Yeah. De todos modos, podemos esperar, y esto creo que es bastante posible, una actualización que solucione dichos problemas. Yo no lo espero, como usuario lo exijo. Vamos a ver, para más inri, el asunto es que tú puedes filtrar las partidas por zonas. Bueno, realmente filtrarlo es un poco, digamos, elíptico, porque tú ves, en plan, te dan la opción de zona de tal, cualquiera o igual. No te dan opción a escoger más. O cualquier zona del mundo o tu misma zona. A mí me ha pasado lo siguiente. Yo quiero entrar en una partida y busco en el filtro, pues, oye, quiero estar en mi zona, porque si no, en la zona zona de cualquier mundo me salen americanos, canadienses y zonas lejos que no me van a dar buen ping y no podré luchar decentemente. Pues claro, yo he llegado a esperar, no sé, 15 minutos hasta que se me tuviera un combate en mi zona, en mi región. Se me ha llegado a apagar el mando, oscurecer la pantalla, un coñazo. Después, si quieres jugar online y después le pones, pues, a cualquier parte del mundo, te encuentras con cualquier guiri, con cualquiera, no sé, canadiense, estadounidense, que es lo que más están jugando ahora, porque es lo digo así porque es contra lo que más he jugado. Y hay algunos que, vale, tienen conexión decente y se puede luchar, pero hay algunos, de esto de, no sé, parece que te va el juego a 2 FPS o algo así, ¿sabes? Y te reacciona pues 3 segundos después el ataque. Y teniendo en cuenta que este es un juego frenético, dinámico, que no puedes parar quieto ni un puto segundo, media milésima ya es mucho tiempo en ese juego. Y la verdad es que no puede ser eso. La verdad es que en esta generación hay juegos que de gran empaque, como este que tratamos hoy, que cuando salen al mercado tienen una infraestructura online bastante precaria. No sé por qué, pero no está trabajado, no es algo que salga el juego y ya sea un online intuitivo, sencillo y que funcione. Y no tiene que venir con el paso del tiempo. Yo no sé por qué pasa esto, la verdad. Yo no lo entiendo. Cuando además el modo online en estos tiempos es casi el principal, o lo que pide la gente. Ya está estandarizado. Sí. Vosotros imaginaos, habéis creado vuestra sesión. Se os cuela un estadounidense, un canadiense o alguien de lejos. Os da la paliza de vuestra vida y tú con un lag que te cagas. Y tú dices, joder, lo quiero echar a ver si entra otro. No puedes. Pensad eso. Pensad que esa es la opción que nos da el juego. ¿Qué quiero hacer si quiero echar contra otra persona? Tengo que salir e irte. Lo único que puedes hacer es ponerte tú, te dan un botón, el triángulo o la Y según la consola. Si le das a ese botón, sí puedes luchar. Si le das otra vez, te deja de poner en cola, con lo cual no se puede luchar. Y no sé, es un sistema que tú dices, coño. O sea, no voy a ponerme a luchar hasta que salga el otro. ¿Qué pasa si tienes una sesión de más de cuatro, de dos personas? Pues que luchan los otros dos y tú te quedas fuera mirando las cartitas, pegándote, ¿sabes? O sea, no sé, creo que no sé en qué cojones estaba pensando Capcom cuando hizo no, esto. No, yo creo que se achaca básicamente a lo que comentábamos, ¿no? El problema de falta de tiempo, demás, presión a la hora de sacar el juego, va a salir Mortal Kombat también, van a salir otras cosas interesantes, entonces hay que sacarlo rápido y bueno, ha sido el fallo principal que, como digo, yo supongo que se solucionará con parches. Yo espero, o sea, yo lo exijo, porque si no, vamos... Bueno, y después está la partida igualada, que tú, vamos, vas a luchar por puntos en eso y, claro, tú buscas partida, pues te pone error al entrar al host. Después parece que te encontró una partida y te dice, perdí la conexión con el servidor y tú te quedas. Qué bien. Me ha llegado a pasar, lo he contado, 8 veces. 8 veces he perdido 10 minutos para encontrar una partida. ¿Seguidas? Sí. O sea, tú imagínate que de cada 10 o 15 que quieras echar, echas una. Y aún por encima te entra uno con lag y te da una paliza. ¿Con qué cara te quedas? Con la de estoy jodido, mis estadísticas están jodidas. Exactamente, mis estadísticas están jodidas, esa es la frase. No hay nada peor que tener el pene más pequeño en el mundo online. Sí, tío, es pues verdad, lo dicho, concluyendo con el online, solo puedo decir, no entiendo cómo un planteamiento tan sencillo como un online, que, joder, Capcom ya está rodada en ese tema, tan sencillo pues haya podido salir tan horroroso. Tan catastrófico. Joder, con lo bien que lo llevaban en Super Street Fighter 4, yo no sé qué les ha pasado. Y bueno, Jorge, si quieres hacer algún apunte, porque voy a pasar ahora a los gráficos, pues... Sí, con respecto a los personajes, la adaptación. Tengo que decir que están bastante bien adaptados. Por ejemplo, sin ir más lejos, el personaje de Thor me parece una adaptación totalmente fiel a los cómics actuales. O sea, está muy bien. Y luego, los nuevos personajes, sin duda... El problemilla que tiene este juego, yo no sé si en el 2 no llegué a jugarlo tanto, podía pasar, pero lo de cargarte un personaje con un solo combo me parece una exageración. Bueno, depende si lo sabes clavar bien, porque de hecho cuesta mucho hacerlo, ojo. Sí, pero aún así, tío, tienes que mirar por internet los vídeos que hay de gente que hace eso. Te mata con Wesker, porque Wesker está imba. Te hace un combo y muerto personaje y a tomar por saco. Es la leche. Pero bueno. Bueno, en cuanto a gráficos, pues hombre, hay una estética cómic. Digamos que los entornos. La verdad es que otra cosa que han hecho un pelín mal, que los escenarios de fondo, pues, son muy pocos. Se te hace repetitivo verlos. Si ya has visto, sobre todo si has visto ya vídeos por YouTube de todas las cosas que iban colgando, se te van a hacer muy repetitivos, porque hay, ¿qué? 8. Y es un coñazo, tío. Son siempre los mismos. Eso sí, están hechos muy bien, la verdad. Están animados, están muy coloridos. Hay cosas que tienen muchos guiños. Porque de hecho hay muchos que, yo que sé, por ejemplo, está el castillo demoníaco de Ghosts and Goblins. Está la ciudad Metro City de Hagar, ¿sabes? Son cosas que, hombre, ves que están bien. El problema es que es eso, son pocos. A la hora de decir escenarios, pues mismamente Super Street Fighter 4 tiene más. De este juego es eso, se echa de menos la, o sea, mayor cantidad de contenido en ese sentido, tanto personajes como escenarios y tal, se echa de menos. Pues no sé, después en cuanto al diseño de personajes, yo los veo muy bien. Los tíos muy musculados y las tías muy tetudas, lo normal, básicamente, en el mundo de los cómics. Y los Towns están de puta madre hechos. Sí, los Towns. Si nosotros pulsamos Select o Back, según el mando, pues cada uno de nuestros personajes hará un Taunt, que yo destaco el de Deadpool, lo siento, porque es el mejor. Se te señala a ti en la pantalla y le sale un bocadillo que dice "This is my taunt". Sí. A todo esto. O taunt button y cosas así. Deadpool, a nivel de diseño, es la polla. Le quitan las armas y es un Mikami. Es un Mikami en sí mismo. Sí, pero es la polla, tío. Está muy bien. A mí me gustó especialmente el taunt de Thor. No es el taunt exactamente, es una técnica que es un taunt con el que recarga energía. Que es la leche. O sea, es tal cual tiene que ser el personaje de Thor. Empieza a salir un aura de energía y a decir te voy a destrozar, no sé qué dice exactamente, pero yo, joder, lo había aprendido pero no me acuerdo, en fin. Y bueno, eso en cuanto a gráficos. Están bien, son diseños, pues eso, nosotros vemos en todo en 2D, pero los fondos son en 3D, son interactivos y tal y tal. En cuanto al sonido, la música, pues cada personaje tiene su canción y su versión remix, por así decirlo. La verdad es que está muy bien, a mí me ha gustado la banda sonora, porque además cada vez que, por ejemplo, cambias de personaje, te cambia la canción de ese personaje, con lo cual está muy bien, porque acompaña siempre a la acción. Y de hecho, las voces son, creo, una de las dentro de la acción, pues son muy buenas. Sí, está muy bien. Porque, por ejemplo, a Wesker le das una hostia, te dice, pagarás por eso. O Deadpool en el aire, pues va a disparar, hace un amago y dice, toma, una piña sorpresa, pineapple surprise, y te tira una granada. Cosas del estilo. Y cosas como cuando llamas a otro personaje. Ah, sí. cuando llamas o cambias por otro personaje, el personaje con el que estás jugando suele decir el nombre. Hay un par de anécdotas muy buenas que, bueno, Deadpool lo dice con un tono en plan, imaginaos a Akuma, es súper aterrador, es la polla, es muy fuerte. Y Deadpool lo llama diciendo, ¡Akuma! eso he hecho. O, por ejemplo, Hulk, si está en equipo con Iron Man y le cambia, le dice ¡Metal Man! Todo gañado, ¿sabes? Son muy graciosas esas cosas. Y está muy bien a todos los personajes, a lo que dicen. No sé, a mí personalmente me ha gustado bien. O sea, ya os digo, el juego es muy bueno, pero en cuanto al online lo han pifiado un poco. Y el sonido para mí es de lo mejorcito que he visto en juegos de lucha. Sí, tiene más un doblaje interesante. Sí, tiene un doblaje muy bueno. De hecho, Chris... Para más inri, Chris y Wesker tienen las voces que han tenido en el Resident Evil 5, lo cual es un buen apunte por parte de Capcom. No sé en cuanto a los demás personajes, pero por lo que yo sé, esos dos personajes pues tienen esas voces. Y bueno, si nadie quiere comentar nada más, pues me voy a ir con las conclusiones. Sí, yo quiero decir algo, que es lo que comentabas tú, que como juego es bueno, pero tiene fallos en el online. Bueno, al menos estos fallos están en una parte en la que se puede mejorar mediante actualizaciones. Menos mal que vivimos en el siglo XXI, sí. Y se puede. Por hacer tanto, parches. Si compráis este juego dentro de 3 meses y ya está la actualización en la calle, pues en realidad es un juego muy bueno que no tiene demasiadas pegas. Por cierto, me gustaría hacer una última puntualización, y es la diferencia entre consolas. Yo he tenido la oportunidad de jugarlas en las dos. Y he de decir que, habiéndolas instalado en las dos, los tiempos de carga en PlayStation 3 son mucho más lentos que en los de 360. Una cosa, Zoe, nos pregunta Javier que qué tal se maneja con el mando de 360. Muy bien, o sea, yo como estoy acostumbrado a los dos de lucha, se maneja muy bien. Depende también si en el mando de 360 juegas con la cruceta o con el analógico. Yo personalmente te recomiendo el analógico, porque la cruceta es un poco ortopédica, sí, del mando de 360 para esto, sí. Siempre se queja la gente con el mando de 360, sí, la cruceta, sí, en los juegos de lucha. Pero bueno, aparte, en Xbox el juego se adapta bien al analógico. Exactamente, ¿eh? Además en Xbox 360 tienes la ventaja esa, que el analógico está más arriba y se da muy bien, porque se mueve muy bien para este tipo de juegos. Y bueno, para concluir, hay que decir, lo que más nos ha gustado, que haya vuelto esta saga, que por fin haya hecho su gran aparición, que el lavado de cara que le han hecho es muy bueno, y digamos que lo que menos nos ha gustado es su modo online, que es deplorable. Es algo que espero y exijo que parcheen o arreglen o que hagan lo que quieran, pero que no siga como está ahora, porque si no matan el juego, lo van a ahogar, y es un muy buen juego de lucha. Y joder, eso sería una auténtica pena, que si fuera a pique solo por el online. Nos gustan los crossover. No, pues claro que nos gustan, pues los crossover. Además, este es muy bueno. ¿Sabe Spider-Man, joder? Bueno, como conclusión final, pues lo dicho, este es un juego cojonudo, os lo vais a pasar muy bien, Sobre todo si podéis jugar con colegas y tal y podéis tener piques, genial. En cuanto se arregle el online, va a mejorar muchísimo más. De base es un buen juego, pero tener cuidado con eso. Vais a tener, yo os lo aviso, vais a tener que tener paciencia con el online para cogerle el truco, coger el truco también a los personajes, al lag, a todo. Pero eso, un buen juego. Bueno, pues nos vamos con estas conclusiones y ahora nos vamos a ir un momento al foro porque la gente ha estado posteando. Tengo yo por aquí, vamos a ver. Zoe, ¿tú estás disponible para mirar el foro? Más o menos. Bueno, pues nos vamos a ir al foro a ver qué han estado diciendo. Bueno, parece ser que Angus me hace una pregunta. Dice, ahora en serio, pregunta para Zoe. He oído decir que Marvel vs. Capcom 3 es un juego aburrido en el modo single y player offline y que solo tiene sentido jugar en este juego si vas a explotar el modo multijugador. ¿Eso es cierto? Pues no, Angus, la verdad es que no, porque ya de base para entrenar con todos los jugadores es muy difícil pillar el punto para sacarle todos los combos, todas las triquiñuelas que tiene cada uno de los personajes, y ten en cuenta que tienes 36 y luchas con 3 a la vez. Puedes crear combinaciones, puedes cambiar con uno, con el otro, no sé, te va a dar mucho juego. Yo personalmente no creo que sea un juego aburrido para nada. A mí me gustaría decirle que si eres fan de los juegos de lucha no te va a importar. Pero si solo juegas ocasionalmente, a lo mejor sí que te puede llegar a aburrir el modo arcade. Porque los jugadores ocasionales prefieren el multi. Pero bueno, aún así es un juego que merece la pena, sin duda. Bueno, Woz escribió un... bueno, puso una imagen curiosa. Un gif un poco a lo Gabe Newell. Y Angus dice, pagaría por este DLC. Y si Gabe Newell fuera un superhéroe. Sí. Joder, madre santa. Newell man. Keto dice, prefiero un juego de 36 personajes más o menos balanceado que uno de 50 y pico totalmente roto. Ojo, hay muchos personajes que, vale, en cuanto dominas un personaje eres la hostia, pero hay algunos que son un pelín desbalanceados. Están desnivelados, desequilibrados, efectivamente. Sí. Tony Martínez dice, es verdad que había más personajes en el Marvel vs. Capcom 2, pero el 90% eran copy-paste. Sí, es verdad. No, pero aquí también, hay muchos personajes que son iguales. Sí, hay muchos que sí. Que se manejan exactamente igual. Así que es lo mismo que el 2 en ese sentido. Rasos dice, yo solo pagaría por el Thor Jesucristo de los Ultimates y por el Hulk el Destructor de los Mundos, si salieran. Pero vamos, aún quedan muchos DLC por delante. Malditos. Joder. No creo que metan nada de Ultimate. Bueno, la gente del foro respondió a Angus y dice... Angus dice, ¿y cuánto decís que cuesta este DLC? Y pone una foto de una tía cosplayada de Morrigan. Que está muy bien. Y dice, aunque muy bien pensado, parece una Choni. Ahora llamadas princesas de barrio, con una peluca de carnaval. La polla. Pero imagen en el foro que no tiene desperdicio. Bueno, nos vamos a ir ahora con el debate, pero antes nos vamos con un poquito de música, señor Zoe. Pues sí, tenemos una canción de Baran el Testori, ya que no pudimos tener la banda sonora en su día, pues es una petición de Mime, pues vamos a poner un intermedio con una canción de Background. Bueno, pues nos vamos con un poco de música de Background Story y volvemos con el debate y aparte con el ganador del concurso de Marvel vs. Capcom 3. Thank you. Seguís aquí en el complejo de Cuac FM 103.4 a Coruña y nos vamos a ir con la respuesta del concurso, pero antes vamos a dar un repaso rápido al chat. Tenemos conectados a Ucos de Crossover, Alesevic, Arpimán, Abuelo Catil, Cabeza Borradora, Cutremán, El Hombre que Ríe, Invitado y Pico Identifíquese, Javiere, Meteowolf, Mime, Rasodos, Tonio Martínez, Tordo 28, Wos y Xero. Hubo una caída ahí general en el chat porque se petó, se fue carajo, pero veo que algunos ya habéis entrado. Y ahora tenemos al otro lado del teléfono al señor Raf White. Muy buenas noches, Rafa. Hola, muy buenas noches, señores. Que Rafa nos va a anunciar el vencedor de este concurso, porque la pregunta ha sido diseñada por este genio, nuestro corresponsal en Madrid, Rafa. ¿Qué tal, Rafa? Un fenómeno. Bueno. Bueno, pues sí, la pregunta la verdad es que no era tampoco muy muy complicada, si, sobre todo si eres fan de Capcom, ¿no? ¿Y si tienes la Wikipedia? La Wikipedia, y si estás atento a los comentarios del programa, claro. Bueno, pues no nos tengas en ascuas, dinos cuál ha sido el vencedor de este concurso. Vale, muy bien, pues ya tenemos ganador entonces de la copia de Marvel vs. Capcom 3 para 360 y es Alesevic. Alesevic, enhorabuena, bravo. Enhorabuena, bravo. Enhorabuena. Te vas a llevar... Te vas a llevar una versión del juego para Xbox 360 y bueno, esperamos que lo disfrutes. Pásanos tus datos cuando puedas por email y bueno, eso. Y Rafa, ¿querías comentar algo además sobre este juego, si no me equivoco? Sí, bueno, yo quería hacer unos pequeños apuntes. Yo entiendo que Zoe es muy fan de los juegos de lucha, como todos sabemos. Y claro, es que son 10 años, si no me equivoco, es una década esperando a que llegue... 11 años, más de 10 años esperando a que llegue la tercera entrega y claro, evidentemente lo veo un poco dolido en algunas cosas. Pero yo sí que quiero recalcar que lo último que ha dicho él, que sí que es un juego bastante bastante bueno, ¿eh? Es un juego que para nada te va a aburrir jugando, aunque juegues en el modo arcade, no hace falta tampoco jugar online, aunque sí que es verdad que es su punto fuerte, pero tiene una cosa que es muy divertido, es un juego súper divertido, te puedes, hasta que coges el punto a todos los personajes, puedes estar ahí horas y horas y la verdad es que aburre poco. Y tiene unos diseños, pues claro, que están, la verdad es que todo el juego en sí está muy adaptado a la nueva generación, o sea, tanto los diseños de los personajes como la estructura en sí, porque... es lo que toca en estos tiempos. Estoy hablando de, me refiero a los DLC y al pésimo online y tal. Es lo que toca. Nos ha tocado vivir ahora mismo eso y ya pues está. Pues sí, nos ha tocado vivir, bueno, eso, pero... Esperemos que lo solucionen. Rafa, te tengo que interrumpir. Ya te invito a que te quedes al debate que tenemos hoy, porque tenemos que ir rápidamente con él. Vamos a ir al tema. Y bueno, vamos a hablar de los servicios de atención técnica, los denominados SAT. Un tema a petición de un oyente anónimo que nos ha mandado un email expresándonos su preocupación por cierta cosa que sucedió, cosa que veremos luego. Durante los últimos años y debido a la excepcional deficiencia de las consolas de última generación, los servicios de atención técnica, los SAT, tienen una gran relevancia. Todos hemos sufrido, o al menos conocemos a alguien que haya tenido que contactar con estos servicios. El problema está en que muchas compañías ofrecen servicios ineficaces o en ocasiones abusivos con respecto a los derechos del consumidor. A continuación pasamos a leeros el email que nos ha enviado un oyente anónimo expresando su preocupación por este hecho. Leo textualmente. Hola, soy un oyente de vuestro programa que, por cierto, me encanta y me gustaría que en alguno de ellos tratase el tema del SAT, servicio técnico de Sony, que es el que conozco. Os resumo mi experiencia. Me compré una PS3 en el momento de su lanzamiento, 80 GB, 600 euros. A los dos meses de terminar la garantía me aparece la luz amarilla. Intento arrancar la consola, pero está muerta. Contacto con el servicio técnico y cuál es mi sorpresa cuando me dicen que ellos no reparan. Entonces les pregunto por qué orificio de mi cuerpo me tengo que meter a la consola, aunque afortunadamente tenía una solución. Yo les mandaba mi PS3 averiada más 180 euros, no estoy seguro de la cantidad porque esto me pasó hace un año, y ellos me enviaban otra consola. Pues bien, como no tenía opción, decidí hacerlo, hasta que me entero que la consola que me envían es una consola reparada, ni siquiera era la mía, y que esta no llega a tener los 2 años de garantía. Entenderéis que, a pesar de haber sido fan de Sony, tener sus anteriores consolas y pensar que PS1 ha sido la mejor consola que ha pasado por mis manos, no acepté. Decidí no ser estafado. Conseguí venderla y compré una 360 nueva, ahorrándome bastante dinero, comparando con la opción anterior. Me gustaría que hablaseis de estos temas, en mi opinión, abusos de las compañías, y que por lo menos no piensen que somos idiotas y que tragamos con todo. Muchas gracias por vuestro tiempo y os dejo mi email de contacto por si queréis preguntarme algo. Bueno, este email entero que nos envió este chico, y la verdad es que se plantea este problema, ¿no? El problema de los SAT. ¿Hasta qué punto son eficaces estos servicios? Es una cabronada eso. Lo que le pasó a este chico es que, joder, realmente, si la consola está en garantía, deberían hacerse cargo de la reparación o de darte una nueva. Si se te estropea, porque son causas ajenas a ti, realmente. Que te salga de la luz amarilla, no tienes la culpa de que te pase eso. Mi experiencia personal es la siguiente. A mí, yo tengo Play 3 Wii, y en su día se me petaron las dos. Tenía Play 3 de 60 GB, bueno, aún tengo, lo conservo, de momento funciona, y una Wii de salida. Yo paso absolutamente el SAT. Me rompieron, pues se estropearon, y lo que hice fue irme a la tienda y comprar una, y ya está. No tengo que esperar meses, no tengo que esperar tomaduras de pelo, y aún encima lo de Sony, que es que te pide dinero a mayores. Te pide dinero a mayores, sí, y no es una, o sea, cifra. Yo por mandar mi Play 3 de 60 GB, que no me la devolvían de 60 GB, me daban uno de 80. Me cobraban dinero y tal, pues no, me compro una Slim por 300 euros y ya está. Y el tema, bueno, con, por ejemplo, con Xbox, ahí sí funcionó bastante bien el SAT. También tengamos en cuenta el problema que tienen las Xbox, pero realmente, yo toda la gente que conozco que lo envió, a la mía petó y no la pude enviar porque ya no estaba en garantía, pero todos salieron contentos porque les devolvieron una consola que funcionaba y no tuvieron que pagar de más, como mucho el envío. No sé si el envío hay que pagarlo o no, pero que no todos los servicios técnicos funcionan mal, pero bueno. Pero en este caso el colmo hubiera sido que el servicio técnico de Microsoft en ese momento fuera una mierda, porque la consola ya de base te iba a petar. Si el servicio técnico es una mierda, entonces ya se le acabó. Pero de todos modos, Oscar, recordemos que Microsoft, sabiendo el tema, dedicó bastantes esfuerzos al servicio de atención técnica, y la verdad es que no nos podemos quejar. Me refiero, es un servicio que, pese a que tardaba bastante y tal, era bastante eficiente. Pero es que no les quedaba otra. Sacaron una consola al mercado sabiendo que iba a petar. Si en ese caso, es lo que digo, si tienen un servicio técnico que no está a la altura, es que es la mayor putada. Por lo menos, si te están vendiendo un producto defectuoso, responder de una manera eficiente y adecuada, ¿no? En cualquier caso, se abre también el debate sobre la eficiencia de las consolas actuales. Yo creo que esto es un punto bastante interesante, porque antes no pasaba esto. Antes, ¿cuántas eran las personas que conocíamos antes que mandaran sus consolas a reparar? ¿Conocéis a alguien? Por ejemplo, en la época de PlayStation 1. Mi Mega Drive aún funciona. Efectivamente. No hay que irse tan lejos, ¿eh? ¿Qué está pasando? La primera Xbox o GameCube eran consolas que funcionaban después de caer de un tercer piso. Tampoco hay que irse tan lejos. Pero por eso digo, ¿qué está pasando en la industria? Rafa, ¿quieres comentar algo con respecto a esto? Lo que estás diciendo es una verdad como un templo, porque antes, las consolas de antes, bueno, también pasa un poco con los coches también. No sé si os doy cuenta que parece que antes las cosas las fabricaban y como que... Para que duraran más. Sí. Exactamente. Antes, para que se te estropeara una consola, pues yo qué sé, era muy raro. Y ahora, como bien dice Oscar, parece que salen ya sabiendo que se van a estropear. Y eso es una jodienda. Yo, de todas formas, he de decir que debo ser un tipo con mucha suerte, porque mi equipo 360 no ha dado ni un solo fallo. Joder, pues toca madera, macho. En la PS3 tampoco, aunque he de decir que cruje bastante, pero bueno, cruje más que un mueble de esto antiguo. Pero es verdad lo que estás comentando, que todos hemos tenido consolas antiguas, de Super Nintendo, Mega Drive, en la Game Boy. Ahora mismo yo tengo Game Boy que funcionan perfectamente todavía. Y fíjate, te compras ahora con todos los adelantos y toda la tecnología que hay, y conozco casos de gente que un Xbox 360 vaya por el cuarto. Joder. Cuarto, sí, problema de envío al SAT. Y es que de hecho nos están comentando la experiencia por el foro, dinos todo. Pues sí, por ejemplo, Woz dice: pues tendríais que ver el servicio técnico de Asus. Eso sí que es un puto abuso sobre el consumidor. Coño, qué puto asco me dan. Literalmente. NR Solid dice: yo voy por mi tercera PlayStation 3 de 60 GB, aunque por ahora va tirando. Por suerte estaba en garantía y me devolvieron la consola de 60 GB. Pero vamos, el servicio es lento y poco satisfactorio. Efectivamente, porque además, cuando llamas a uno de estos servicios, te suelen atender extranjeros. Es bastante curioso. Bueno, hombre, tío, eso es lo de menos. No, pero extranjeros me refiero. Gente, guiris, con acento inglés, que te hablan español y tal. Y a veces te cuesta comunicarte con ellos porque no te entienden bien. Y a mí me gustaría comentar otro tema, que también va por el tema de servicio técnico, pero es por otra vertiente. Es con Xbox. Una vez no quería comprarme una tarjeta de Live, así que pagué un mes de Live con tarjeta de crédito. Pero solo quería pagar un mes, ¿sabes? No quería suscribirme ni nada de eso. Y los tíos, si quieres cancelar la suscripción, porque ya directamente asocian tu tarjeta para cobrarte todos los meses. Si quieres cancelar tu suscripción, tienes que llamar por teléfono. No puedes ir por internet, no puedes mandar un email, ni nada del estilo. Tienes que llamar por teléfono además me parece que te cobran por la llamada una pasta. O sea, que vamos, tío, eso es una cabronada. O sea, ¿qué coño? Ya, pero en aquel momento eras Gold y mejor persona. Bueno, tenemos más impresiones en el foro que más experiencias. Por ejemplo, Cutreman dice: yo tuve que enviar tanto Xbox 360 en el 2008 como PS3 en 2010, ambas en verano. Resumo la experiencia. Con Microsoft ningún problema, la consola en dos semanas estaba en casa. No hizo falta ni el ticket de compra, no tuve que pagar nada y me regalaron un mes de Live. Con Sony la cosa no salió tan bien. Además de tener que llamar a un 902 con una espera considerable y unos trámites más engorrosos, tuve que esperar casi 2 meses, 47 días si no recuerdo mal, mientras no me daban ninguna información sobre los motivos, además de tener que pagar 10 euros de gastos de envío. Y por ejemplo, Mi Menos dice: yo entre el SAT y mierdas tuve que pagar 5 PS2 distintas y sin embargo esta generación tengo una PS3 de 60 GB en funcionamiento y una 360 que no es una tostadora. Pues mira tú. Tienes mucha suerte, macho. Bueno, con la Play 2 no. En cualquier caso, una cosa bastante curiosa de los servicios de atención técnica es ese hecho, ¿no? De que hoy en día llamas y ya no te preguntan, bueno, y a ver, ¿cómo es la incidencia? ¿Qué está pasando realmente? Hoy en día llamas y dices, no, es las luces rojas, o la luz naranja, o el no sé qué. Es... te responden y te dicen, las luces rojas, ¿verdad? No te preocupes. Sí, es bastante, bastante curioso. Curiosamente, en esta generación surge una nueva opción. Es decir, las consolas actuales no van a durar eternamente. Por tanto, hay que comprar una PS3 o una 360 extra, claro. O dos, mejor para ser más precavidos, para poder jugar dentro de 10 años a un juego retro que ahora es actual. Sí, porque además las próximas consolas seguro que no son retrocompatibles y utilizan el online para cobrarte más por juegos que ya tienes. Que ya está pasando, ¿eh? Ya está pasando con PS3. Una cosa ya más a tener en cuenta es la tardanza de estos servicios. Hablábamos de la tardanza y decíamos, joder, sí, hay que enviarla y tienen que arreglarla y no sé qué. Pero realmente, analicemos desde este punto. Hay muchas compañías, y esto no sería raro que pasara en las consolas también, que lo que hacen es tardar en repararla para agotar la garantía, ¿no? Ellos te tienen que dar una prórroga de la garantía cuando te envían otra vez el producto, ¿vale? Pero es que esa prórroga empieza a contar, si no me equivoco, cuando empieza la reparación del producto. Entonces, claro, son meses que van ganando, ¿no? Y son estrategias así, putaditas, que meten al consumidor, que tú no te das cuenta, estás contento porque te han enviado una consola nueva o reparada, que realmente no sabes lo que te va a durar. Veas el caso de Xbox 360. Y que luego, pues lo vuelves a sentir otra vez, y cuando te quieres dar cuenta, se te acabó la garantía y tienes que pagar 180 euros más enviarla. Entonces, claro, aquí hay problemas. Sobre todo cuando te das cuenta de que tienes una PS3 de 60 GB que es irreemplazable porque tiene retrocompatibilidad y jamás te van a devolver algo igual. Eso, bueno, es importante. Bueno, vamos a terminar ya el debate. Rafa, ¿quieres comentar algo más sobre este tema? Pues nada más que lo que hemos comentado, que parece que ahora salen las cosas hechas ya para durar menos. Incluso los móviles también, todo. Parece que no es solución. Es lo que hay, ¿sabes? Y eso que yo he tenido bastante suerte, pero vamos, conozco muchos casos que sí, tanto sí, demora, sí, tanto problemas como problemas de luces rojas y demás, y es lo que hay. Bueno, pues te invitamos, Rafa, a que te quedes a qué hemos aprendido hoy. Bueno, pues aquí estamos, empezamos con el invitado. Señor Rafa, ¿qué hemos aprendido hoy? Bueno, pues yo creo que lo que hemos aprendido hoy es que hay que hacer más concursitos de vez en cuando. Ya te digo, que la gente se anime. Y sobre todo que Marvel vs. Capcom 3 es un juegazo y que intentaré jugar con Zoe y que no, vamos, que no me haga mucho daño, porque sé que el tío es demasiado pro en estos juegos. Yo he aprendido que Marvel vs. Capcom 3 es un señor juego, se puede disfrutar muchísimo y le vamos a sacar muchísimo partido en los meses venideros. Y también he aprendido que Warren Spector era tan fan de Disney que ahora guioniza cómics para ellos. Yo también he aprendido que el Marvel vs. Capcom 3 mola, pero más mola mi edición coleccionista con caja metálica, camiseta y comic book. Yo hoy he aprendido que Thor es el puto amo y que Deadpool le gusta Street Fighter y cuando hace un ataque especial dice Shoryuken. Bueno, por el chat me han aprendido que a saborear la miel de los goles en el chat de Complejo Holanda para volver a caer en la mugre de los Silver. Cutreman ha aprendido que en septiembre anunciarán Marvel vs. Capcom 3 Fixed Edition. Edición reparada. A Huevocatil ha aprendido que Saboteur es la polla. Javier ha aprendido que Ucos y él son los elegidos del chat. Antonio Martínez ha aprendido que viendo cómo ha empeorado el chat de PS3, espera que no se le vuelva a joder. Es que FMA... Bueno, no, eso nada. Ucos de Crossover ha aprendido que el chat le quiere y que los Crossover molan. Spam encubierto. Y bueno... En el foro dicen el hombre que ríe. Hoy he aprendido que cada vez quedan menos compañías que mimen a sus seguidores. Tordos dice, yo hoy he aprendido que no me he llevado el Marvel vs. Capcom. Arpiman dice, hoy he aprendido que Capcom cada día saca un poco más la navaja y que hoy seguramente me saldrán las luces rojas en la Xbox para vacilar que llevo más de un año con ella y no me ha pasado nada. Doctor Pollito dice, he aprendido que Marvel vs. Capcom 3 tiene peor online que el Smash Bros. Brawl, y ya es decir. Meteo Wolf dice, yo he aprendido que al fin Deadpool ha conseguido aparecer en un juego de Capcom y que las consolas ahora no están hechas para resistir a las caídas accidentales. Alexevic dice, yo he aprendido que la Wikipedia está muy bien. Recupérate, Bonoman, que los gols no se pueden poner malos. Gracias por el premio, chicos. Angus dice, yo he aprendido que una palabra nueva, Combatus. Sí, Combatus. Que es lo que realiza Galactus cuando se enfrenta a otra gente. Exactamente, Combatus es un nivel superior a Combatus. Y sigue diciendo, y que voy a repartir tarjetas de visita entre los afectados por el SAT de Sony, porque visto lo visto me voy a forrar. Ankoku dice, hoy he aprendido que no sé buscar el productor de un videojuego en internet sin equivocarme, y que viendo la política de Sony con lo de Linux y el servicio técnico comprará la siguiente consola su pi madre. Draug dice, yo hoy he aprendido que Warren Spector hará Sotis y que necesitamos más MODOK y que los del SAT deberían ser buenos. Y creo que de momento eso es todo. Bueno, pues acabamos ya. Rápido, el hombre que ríe, rápidamente. El hombre que ríe dice, yo también he aprendido que el Complejo Holanda sí cuida a sus seguidores leyendo sus comentarios. Sí, los cuidamos. Y vos ha aprendido que, bueno, no ha aprendido nada. Hemos recordado que odia a Asus. Para finalizar, chicos, yo he aprendido que, bueno, el programa de hoy ha sido curioso. He aprendido que los concursos de juegos que acaban de salir son muy prolíficos. Y he aprendido también que si queréis una camiseta de Complejo Holanda, informaos en el foro porque están disponibles, tenemos stock y están ahí para vosotros. Y nada, Rafa, muchas gracias por estar aquí. Tenemos que irnos ya, nos quedan 10 segundos. Un saludo, un abrazo desde aquí. Y a todos vosotros, muchas gracias por estar aquí una semana más y nos vemos la semana que viene con más videojuegos. Hasta entonces. Buenas noches. Un abrazo. Hasta pronto. Buenas noches. Nos vemos en el Team Fortress 2.